fallado tantas veces. No se acordará de mí. Acusan sin parar. He creído lo que dicen, pero aquí se va a acabar. Soy libre, soy libre.